venga, este tema es de ñapa, de ñapa para ustedes. Vamos, ahora sí. Vamos ahora a gozar, que se va la vida. Pasa y se nos va la vida, lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, que hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que olvidar todas las amarguras, que la vida es una y con dos se nos va. ¡Cantemos todos! Si las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. La tristeza y si las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. ¡Cantemos todos! ¡Felicidades a todos!